Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 23 de marzo. Abrimos hoy esta edición de noticias destacando los resultados obtenidos por las diferentes formaciones políticas en Ubrique en las elecciones al Parlamento Andaluz celebradas en la jornada de ayer domingo. El Partido Socialista es la formación más votada con 3.734 votos, el 39,65% del total, registrando una subida de 3 puntos con respecto a los resultados del año 2012. El Partido Popular baja hasta la segunda posición con el 26,97% de los votos y pasando de los 3.874 votos obtenidos en 2012 a los 2.540. Podemos es la tercera fuerza política más votada en Ubrique con un total de 982 votos, el 10,43%, seguidos de Ciudadanos con 806 votos, 8,56%. El Partido Andalucista baja hasta la quinta posición con 531 votos, el 5,64%, e Izquierda Unida recibe solo 433 votos, el 4,60%. Ambas formaciones sufren una pérdida de votantes en torno al 50% con respecto al año 2012. En lo que se refiere a la participación, un total de 9.553 ubriqueños participaban ayer en los comicios autonómicos, registrándose una abstención del 31,18% de los electores. 135 votos fueron considerados nulos y 121 fueron votos en blanco. En Ubrique la jornada electoral estuvo marcada por las fuertes lluvias caídas en la tarde de ayer domingo que provocaban inundaciones en diferentes puntos de la localidad, principalmente en la parte baja de la Avenida de España. La tromba de agua ocasionaba la obstrucción de las arquetas principales del perímetro de la población, desbordándose en puntos como Ubrique Alto, Calle Arana o La Rozuela. Efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique además tenían que intervenir para el achique de agua en viviendas de la calle Azorín y Juan Ramón Jiménez, así como en establecimientos de la Avenida de España. José Moreno, jefe del Parque de Bomberos, ha manifestado que afortunadamente el río no llegaba a desbordarse. Bomberos, personal de Aguas de Ubrique y operarios municipales continúan hoy lunes con las tareas de limpieza. Sí, ayer tarde, como vimos, el buen chaparrón que durante 30 minutos empezó a caer fuerte, pues la verdad que se complicó un poco el tema. Y como sabemos todos los ciudadanos de Ubrique, ¿no? Cuando se en todos los alcantarillados del perímetro de Ubrique pues se obstruyen y salta el agua por las calles, pues todo se concentra aquí abajo en la Avenida España, ¿no? Sí. Y Avenida España y Plaza de la Estrella. Y bueno, pues es verdad que el primer aviso lo tuvimos a partir de las 17:40 aproximadamente, y que fue en la calle Alameda, en la barriada Alameda del Cura, concretamente el alcantarillado que baja de las cumbres. Pues se hizo la limpieza y a raíz de ahí pues ya empezaron sucesivamente, en llamada tras llamada, gente que en la calle estuvimos en la calle Generalife, en Ramón y Cajal, en la calle San Martín, por la parte de la torre de Ubrique el Alto, el arroyo de Ubrique el Alto. La calle donde más problemas hubo en vivienda fue la calle Juan Ramón Jiménez, y Avenida España Avenida España también hubo problemas con locales y cafeterías donde el agua salía por el propio suelo, ¿no? Eso es el porqué, porque es que ya no cabía más agua en las tuberías de la Avenida España, ya no cabía, y entonces ¿qué es lo que hacía? Devolver agua a través de las tuberías y de todo lo que cogía y salía. No hubo inundación como para la intervención de los bomberos con motobombas y con material de los bomberos, pero sí se inundaron aproximadamente dos dedos en cada vivienda, ¿no? Sí. Y bueno, y estuvimos. Menos mal que dejó de llover en los 30 minutos, eso, dejó de llover, se terminó el problema, lo que es el problema de la vivienda y eso, y nos dedicamos a una vez que se evaluó lo que había, que era barro en la Avenida España, la calle Juan Ramón Jiménez, en García Lorca y Paseo del Prado, Paseo del Prado y la calle Arana, pues junto porque Manolo Toro, el alcalde de Ubrique, me llamó en esos momentos y me di una vuelta con él para ver la situación que se había creado en Ubrique, la calle de Ubrique. Entonces pues se realizó junto con el responsable de agua de Ubrique, el mando de la Guardia Civil y el jefe de la policía local, los cinco, pues dimos una vuelta por todo Ubrique, por todos los puntos donde había problemas, y se empezó la limpieza, que se terminó a la noche, cerca de las 12 de la noche, y se dejó limpio todo. Estuvimos hablando con el responsable de agua de Ubrique, y estaba el responsable de agua de Ubrique, el alcalde. Íbamos juntos a todos los puntos y estaba limpia. Cuando viene una riada con tanta fuerza y tanto arrastra tanto barro, tantas piedras, y eso lo obstruye todo, y es que no cabe. Y cuando no cabe, pues el agua pasa por lo alto y va casi abajo. ¿Qué pasó? En las alcantarillas son bastante grandes, las alcantarillas del día, la alcantarilla de Ubrique el Alto, la alcantarilla de la calle Arana, pues cuando se obstruye de piedra y de barro, pues todas esas piedras, todo ese barro va en medio de la calle, pasa por lo alto. Todavía a lo que es la caja de río, le cabía bastante agua y va bien, pero que cuando llega a un nivel que empieza a devolver la propia... Empezamos otra vez, la calle Azorín, por ejemplo, cuando coge un nivel suficiente, que es donde la tubería de las aguas pluviales desemboca en el río, pues cuando empieza a devolver agua para atrás a los vecinos de la calle Azorín, le sale el agua por lo que es el husillo de los patios. Le sale el agua para arriba, ¿Y qué se puede hacer ahí? No se puede hacer nada mientras esté lloviendo, hasta que no va el cauce de esa tubería y que empiece a tragar. También como consecuencia de las fuertes lluvias, el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique ha tenido que localizar y rescatar a un grupo de 15 personas que quedaban atrapadas en una cornisa en Garganta Verde debido a la subida del caudal del agua. El rescate se ha desarrollado durante toda esta pasada madrugada, siendo necesaria la intervención de 9 bomberos. Sí, pues la verdad que al mismo tiempo que llovía en Ubrique, llovía en toda la sierra. Entonces, sobre esa hora, esa tromba de agua que cayó aquí cogió dentro de la garganta a 15 personas de una empresa de turismo activo. Al parecer, en la zona alta de la garganta se forman balsas con la vegetación acumulada durante todo el año, y esa tromba de agua lo que hizo fue como una represa en algún sitio y rompió la balsa cuando estaban estas personas en el interior. Y según contaban ellos, lo que apareció fue como una especie de ola, ¿no? De ola dentro del cañón, que afortunadamente los cogió en una zona ancha de la garganta, no en las zonas más estrechas, ¿no? Donde no hubieran tenido escapatoria. En este caso, al cogerlo en una zona ancha, pudieron trepar por las laderas del arroyo y subirse en unas cornisas, asustados por la situación, tanto que subieron tanto en la pared que llegó un momento en que después no podían bajar, ¿no? Y se quedaron atrapados, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo los familiares de los dos monitores de la empresa, que están acostumbrados a que en este caso vuelvan a Sevilla sobre las 7 de la tarde, viendo que ya era tarde, que eran las 11 de la noche y no llegaban a su localidad, a su vivienda, ¿no? Pues dieron la alerta a la Guardia Civil de Sara, que se puso en contacto con nosotros y nos activó para que entráramos en la garganta y viéramos lo que estaba ocurriendo con estas personas, ¿no? Puesto que los coches efectivamente estaban tanto en el aparcamiento de entrada a la garganta como en el de salida, ¿no? En el puente Palomino. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue activar 100% del grupo de rescate, En este caso nos juntamos 9 bomberos, formamos 3 equipos, uno de ellos entró desde la zona del aparcamiento de la cabecera de la garganta, otro entró por la zona de salida, o sea, por lo que es el puente de Palomino, el carril que da acceso a la salida de la garganta, y otro equipo entró por una zona, una vía de rescate que tenemos nosotros preparada desde hace ya un par de años, por una zona que se llama la Vuelta del Moral, ¿no? Entonces, bueno, pues los 3 equipos nos metemos dentro de la garganta y, bueno, durante el transcurso de la noche, ¿no?, uno de ellos contacta con estas personas atrapadas que, como digo, estaban en una cornisa aproximadamente a unos 30 metros de lo que era una pared por encima del curso del río, ¿no? Estaban en esa zona, ellos realmente no sabían por dónde habían subido porque estuvieron moviéndose por toda la cornisa y ya perdieron la referencia del punto exacto. Entonces nosotros tuvimos que de nuevo buscar una zona de acceso. Al final lo conseguimos y, bueno, hay que decir que uno de los 9 bomberos estaba en algodonales, ¿no?, con un vehículo del grupo de rescate como emisora base, ¿no?, y estaba trabajando con la antena que tiene el consorcio en Sierra de Lijas, ¿no? Entonces lo que hacía era coordinarnos a los 3 grupos que estábamos dentro, ¿no? En el momento que uno de los grupos contactó a través de sonido, a través de las voces con ellos, ¿no?, pues ya nos aproximamos los otros 2 grupos a donde estaban, y entre todos lo que hicimos fue, en cierta medida, peinar la zona hasta con un acceso a la que nos permitiera acceder a la pared, ¿no?, y llegar donde estaban estas personas, ¿no? Bueno, pues nos las encontraron en un estado bastante bastante cansadas, ¿no?, además con signos de hipotermia y de mucho cansancio y miedo, ¿no? Sobre todo lo que transmitían eran que estaban muy asustados, que habían vivido una situación muy, muy extrema, según nos contaban, y nada, pues a partir de entonces procedimos al rescate. Tuvimos que montar aproximadamente unos 150 metros de línea de vida, ¿no?, para traerlos asegurados durante toda la bajada de la pared, ¿no?, porque eran cornisas con mucha vegetación, sobre todo mucha hierba y mucho musgo, una zona muy rebalosa, ¿no?, y bueno, pues temíamos que durante la maniobra pudiera alguno rebalar y caer al vacío, ¿no? Tuvimos que montar cuerdas por toda la cornisa hasta llegar nuevamente a lo que es el río, y desde allí pues hacer lo que nos quedaba de garganta, que era aproximadamente la mitad de la garganta, ¿no? En este trayecto había un rappel y además hay una chorrera donde, aunque nosotros la hacemos sin tener que montar cuerda, en este caso hubo que montar cuerda y asegurar a cada una de las 15 personas estas, porque ya digo, no estaban en un estado muy físico como para poder desenvolverse bien en lo que es la corriente del agua y las piedras del río, ¿no? Por ahí hacer una idea, fue más o menos lo que ocurrió en Ubrique, o sea, una tromba de agua muy fuerte que hace subir la garganta, como ocurrió aquí con los arroyos, pero que una vez que deja de llover, en poco tiempo baja, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos ya los niveles estaban normales, estaba en carga, pero con niveles normales, o sea, que no había una situación grave de peligro, digamos, de riada, ¿no?, de que nadie pudiera ser arrastrado por el agua. El peligro fundamental que tenían estas personas era el sitio donde estaban, ¿no? Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho público el orden del día de la sesión ordinaria de pleno del mes de marzo, que se va a celebrar este miércoles 25 a partir de las 7 de la tarde. Los temas a debate son los siguientes. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, expediente de crédito extraordinario paga extra 2012. Punto tercero, adhesión a la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana. Punto cuarto, propuesta sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Punto quinto, aprobación inicial de los estatutos de Radio Ubrique. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. Y por otro lado, desde la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha organizado en colaboración con el Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz un taller denominado Desestrésate, herramientas para el control del estrés. Esta propuesta pretende facilitar el conocimiento y herramientas, así como técnicas con las que gestionar de forma sana y constructiva los estímulos negativos generados por las presiones del entorno. Así, con la participación en este taller, se pueden adquirir los medios para superar las tensiones y gestionar el estrés de forma efectiva. Esta actividad va a tener lugar el próximo jueves 26 de marzo en la Casa de la Juventud en horario de 4 a 8 de la tarde. Las inscripciones se pueden realizar hasta la mañana del mismo día 26 en la Casa de la Juventud en horario de 9 y media a 1 y media y de 4 a 7. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.